Buenas noches, estás escuchando Peligrosos Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Nosotros somos peligrosos sociales y por la noche les cortamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Hello, estamos en nuestro programa número 49. Nos acercamos al 50. ¿Y al año? No, ah, el año ya lo hemos hecho. ¿Ya hemos hecho el año? Un año en Radio Era. Sí. Felicidades, chavalas. Felicidades, Gloris. El 15 Felicidades a la Celia. El 15 de la semana. El día 15. El día 15 fue. Sí. Y tenemos 93 fans. Bueno, así 100, muy bien. Hay que darle... Nos faltan 7, chavales. Nos faltan 7, así que ya estás invitando a gente. Que eres tú la única que nos tú no has invitado. Mandado, yo he mandado invitaciones. Yo había mandado más, digo, a ver, venga, que estos no lo vale, tienen. Vale, mando, prometo mandar invitaciones a por lo menos personas. Bueno, yo prefiero algunas, ¿vale? Vale, yo a gente alturas, que no le mando porque... Por bueno. Evitar el compromiso, pero Gloria es por vergüenza. Ya. Es que hay mucha gente que no quiero que me escuche. ¿Qué más da? Llevas, ya, llevas casi 100 programas. Otras que tengas confianza. Sí, que sí, que sí, que yo lo mando. Yo bueno, va, y luego en el blog tenemos... ¿Qué ha pasado ahí, en el blog? Porque yo he visto ahí lo de las vistas y he dicho, perdona. Pues que hay 10.000, el que 10.000... Yo vi que estamos casi a punto de 10.000, pero es que tenemos 10.310. Pero es que cada vez que eso... Sí, tía, es que yo cada vez que me meto... Se suma uno. Se suma uno. Pero 10.000, o sea, yo tampoco me... Yo me meto para ver la foto. Yo me meto... Una vez al mes me meto. Me meto, subo el programa y luego a lo mejor lo enlazo vale, y luego puede que vale, lo vuelva a ver. Pues 50, pero 50 enlaces son tuyos. ¿Y el resto? Pues tía, que como se pone ahí, pues tía, tenemos 90, pues lo mismo alguno pincha para verlo, para ver... Aunque no lo oiga, lo... Tío, 10.000 visitas. Muy bonito. 10.310. Toma ya, eso es surrealista. Aunque sea de darle a clic. Pero es que bueno, con el tiempo... Aunque sea que se meta simplemente para pasar. Para cotillear, para sí, ver. Flipante. Hombre, es que yo qué sé, yo lo he publicitado también. A ver si soy de hecho, lo puse yo en siempre, foro, lo puse en un foro y todo, ¿sabes? Yo siempre pongo el enlace de Peligrosas Sociales en cada libro. Yo a veces lo pongo. Entonces, muchas veces... Tú no lo has puesto nunca. Lo he puesto 3 veces. Tú has publicitado el programa sí, Nine. Que sí. Nine. He compartido tuyo y de esta por lo menos 3 o 4 veces. Actun. Nine. Es que Gloria se avergüenza de nuestro programa. No me avergüenza del programa, me avergüenza de mi voz. Se avergüenza no, del programa. Avergüenza. Que somos ya muy, muy pros, tía. No te tienes que avergonzar. No me avergüenzo, me avergüenzo. Bueno, ¿qué decir del frío que ha vuelto? Mal, a mí me da mal. Mal, ¿no? Yo estoy muy descontenta con el frío. Estamos en contra. Estamos en sí. A mí, yo creo que yo vaya para que no... Yo es por la película que tengo hoy, pues me han cambiado el tiempo y tal, pues para ya. La ambientación, ¿sabes? Ya, encima y espérate que mañana llueve. Está como muy gris, claro. Y no llueve. El taxi. Claro. Es como horrible. Dios. Bueno. Qué mal. Un día vestido de gris. Vamos con la music. Vamos con la music. Pues sí. Bueno, primero comentar pues eso del fin de semana, que un fin de semana magnifique. Con los conciertos que llevamos anunciando, dando la perraca y a bombo y platillo, de Dark Folk, que había organizado de Profundis, y bueno, pues hoy que... Hoy no hay Dark Folk, ¿no? Hoy no hay Dark Folk, no. No, no. Hoy no. Hay que descansar, hay que descansar. Hay que descansar. Muy bien los conciertos, y muy divertido el fin de semana, y muy bonito todo. Y ahora pues viene el bajón, claro. Yo hoy estoy muy espesa, así que pues bueno, pues... Por todas las patadas que puedo ir dando y todo este tipo de cosas, pues para que sepáis de lo que viene. Va a ser. ¡Pilla! ¡Plau! ¡Plau! Ojo, y, bueno, ojo sí. no. Es que tengo que cuéntanos. Y eso. Tú sigue. Tú no bueno, pues... Ojo. que los mismos os publicitan en la web de una tele. ¡Oh, oh! O por las visitas en Facebook. ¡Viva el frío! Hombre, yo estoy a favor del sí, frío. Lo que pasa es que ya habíamos ya... entrado oficialmente en la primavera. Claro, y ya estamos primaverales. Yo estaba primaveral. Yo tenía este mes primavera, así que viene bien que venga el invierno, pero... No, pero cuídate porque tú te coges frío. La garganta, Boris. Ya, yo estoy podrida por dentro, porque ya lo tengo asumido. Por eso parezco más joven, por lo cual no me pudro. Y bueno, tengo que decir que las 10.000 visitas y lo del Facebook de Basen es una amenaza, ¿sabes algo? Algo de contrario. ¿Cómo que amenaza? Eso, pero ¿qué amenaza? Que es positivo. Una web de una tele, pero se supone que es positivo. Se supone que... Yo lo has sacado, Basen. Que yo fui a Telemadroño, chaval. A ver, se supone que eso es positivo, a fin de cuentas. Es ¿vale? positivo, tía. Y a claro mí me sí. mola porque tenemos un programa de puta madre. Así que nada. Hombre, tú no tienes que echar por tierra las propias cosas sí, que no haces. No he hecho nada por tierra. Bueno, que... Nos vamos a Michigan. Venga. Un día en Michigan, en el 47, nació un señor. Nació un señor. Nacieron muchos. Sí, pero en especial un señor que revolucionó la escena del rock. Para mí... Icono punk, uno de los primeros punk de la historia. ¡Hablo de Iggy Pop! Sí, y bueno, pues... ¿Sabéis la historia sobre de Sin Cejas, no? No, cuéntamela. Que la primera vez que tocó, se quitó las cejas, se puso entero de purpurina y que empezó a sudar y se le metió toda la purpurina en los ojos y no podía... Lo de la purpurina es bien. Sí. Purpurina, sí. Ese es muy glam. Y bueno, pues, como no, pues vamos a empezar con los Stooges, los Stooges, se dice aquí, de finales de los 60, principios de los 70, pues very, very, very influyentes, pues la Iguana, y ¿qué voy a decir de Iggy Pop? Es que, ¿qué voy a decir que no se sepa? Pues que soy muy fan, y que me gusta mucho este hombre, que le admiro mogollón, y que me flipa su puta energía, su nervio, y su cuerpo se fibroso. Se conserva muy very bien. Sí, lo de la transfusión de sangre, el rumor ese. Sí, ¿no? Como el Mick Jagger, los Rolling Stones. Es que claro, así se limpian la sangre. Así que sí que se pueden drogar, porque se limpian la sangre cada año. Y hablaban de no sé cuánto de cantidad de millones, bueno, ¿no? Bueno, que también tienen dinero y las toxinas se las pueden limpiar con baños de vapor. Obviamente. Las drogas hacen que no comas y está fibroso, punto. No, tiene que hacer ejercicio, aparte de cuando actúa. Hombre, se le ve ya de, además de y constitución. Ya es de constitución. De constitución. Además fibrosa, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Se le ve. Y bueno, pues sin más, brindo, ¿no? Por ti. Brindas por mí, esperar un momento. Te voy a coger coge un mi presente, copa, cojo la copa que me pasa Gloria, vuelvo a mi sitio. Y sin más, pues bueno, vamos a escuchar una canción de los Stooges que me mola mucho, que del disco Penetration. Y se llama I Got Nothing, que después sacaron, que he visto que Monster, que sacaron luego el 7 pulgadas en 98-99 y esas cosas, pero bueno, que nos da igual, que vamos a oír la canción I Got Nothing. Wasted a day. I screwed, and I got about one more day to live. Semana y ese fin de semana nos cambia la hora, pues dormimos una hora menos también. No. Sí. Así que a jodernos todos. Lo odio cuando me pasa eso, a mí me crea un desequilibrio brutal. Pues ya lo sabéis. Y odio, es más, y odio a la gente que dice, pues yo no noto nada, no lo entiendo, porque se ha puesto una hora antes y sigue el reloj y a mí me, pues me cae mal. Nos cae mal, madre. Puede ser. Bueno. A ver qué te han dicho a la serie, cuéntanos, te ha sonado el móvil. Barce, es que me van a publicar un dibujo en Telecinco. Ah. ¡Telecinco! Vamos a salir en Telecinco. Que es lo peor, pero... A ti como te vean las pintas, Gloria, te llevan ahí a un programa. ya me pueden solucionar la vida y pagarme 200.000 euros para que vaya yo al programa. Telecinco.es, ¿eh? Yo me prostituyo yendo a un programa, pero... Que es lo peor, hombre, pero... Hombre, por 10.000 pavos probablemente yo también lo hiciese. Lo ven mil gentuzas. Mil gentuzas. La al fin y al cabo. Viva el hielo, voto abrío. Di que sí, Barsen, eres muy grande. Sí, me alegro mucho. Porque he de decir que otra vez el nuevo cartel, el cartel de Babs, me ha vuelto a flipar, claro, obviamente. Barsen, que decía que estaba ya saturado de zombies. Que no me extraña, no me extraña. Hay que cambiarte el registro, vale, para darte motivaciones. Bacán. A ver la chesa. Estamos ansiosos, estamos ansiosas por ver nuestras caras otra vez en representando seres. A mí eso me hace mucha gracia. Hay que dar y pasarle más fotos, yo creo, entonces. Sí, vamos a pasarte más, vale, fotos ahí. Un book, va, me mola mazo. Eso de reírnos de nosotras mismas. Sí, señor. Qué felicidad de pasen por que te lleven a Telecinco. Que no te llevan. Que una cosa llevan ahí a hablar. El dibujo. En el dibujo, en sí, pero la página web. Telecinco.es. Hola, soy Barce, el dibujo. Mira. Hola, Gloria, bienvenida a la Tierra. Adimensional. Sí. Venga, que voy eso. Yo. Que yo me estoy currando aquí mis labores de investigación para no repetir los grupos y cosas de estas. Muy bien. Lo siento, error. No he mirado la Wikipedia y no puedo contar nada de los grupos. Pero, alegraros. Hombre, ¿sabrás de la la época que es. No tengo ni puta idea de nada. Creo que en uno pone que del 82, pero nada más. Ya, porque no hace falta que hagan la fecha para saber si es de los 90, de los 80, de los... Creo que es todo antiguo. Antiguo quiere decir 80s. 80s, más o menos. 80s, 70s. Pero que si os gustan los grupos, pues coge Wikipedia. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Ya está, y que indague la gente y busque. Está. Que aprender es bueno y bonito. Ya, porque hay veces que a lo mejor un grupo parece antiguo, pero no lo es. Sí, no, pues claro. Wikipedia te pone nacieron en el pliqui pliqui pliqui. Ya, bueno, pues claro, eso es lo como yo. Bastante también, que he estado escuchándome 1500 grupos de mierdas, he encontrado 3 que me gustan. Así que ahora va uno, que se llama Nine Cycles. Y se llama When I Dance. Ale. Pues eso. especial, yo traigo un especial. No, hombre, lo mío, yo también, yo me hice un especial. Yo un especial post-punk New Wave, pero no lo he dicho. Especial canciones de no pensar. Y el mío es un especial entero todo de Gigi Pops. ¿Y tú qué sabes? Lo mismo son súper profundas. Se llama When I Dance, de David, o sea, hecho esto, pero dije no. Bueno, pues a lo mejor hace un ritual, Carmen Montano. A lo mejor es en plan, ya te digo, rollo y todo, incluso en plan rollo Maldoror. A mí a veces que las letras a mí me hacen pensar, que a mí no me hacen pensar. A mí es lo que me transmite la música. Claro, claro, lo que te transmite la música. No, hombre, ya está. De repente te pone ahí a tope o te hace sentir algo, ¿no? Puse tempo. Para bailar o tal. Ya, pero tía. Puse tempo. Puse tempo. Pero a veces también ya te digo. Si te suben la alegría, ya es bueno. En fin, mi especial es Canadá. Especial punk Canadá. Nos vamos a Canadá. A Canadá. Y el primer grupo es uno de mis favoritos. Son Teenage Head, formados en el 75. Sus miembros eran estudiantes del West. Venga, dale. Westdale High School. Muy bien, ahora cuando tenga que pronunciar el nombre del grupo alemán. Bien. En Hamilton, Ontario, Canadá. Canadá mola. Bueno, tocaron en el famoso concierto de Toronto de Last Pogo en el 78, que por de cierto, Last Pogo. Tengo el DVD que hicieron en el 2008 sobre ese concierto, sobre todas las bandas de Toronto y tal, y está bien, que es un día lo queréis ver, es como medio docu del rollo punk en estaría en guay, estaría guay. Lo vendo también en mi tienda, www. También dijimos una vez que íbamos a aparcar, lo que pasa que bueno, que ahora también por el tema de lo de la radio, pero el ciclo de terror, dijimos que por ejemplo ya en verano o algo así, podemos hacer un pequeño ciclo de documental musical. Sí, lo que pasa es que tendríamos que tener un sitio para hacerlo. Bueno, esa es otra. Claro. ¿El rock paras? Sí, lo que pasa que... ¿Cuando no haga tanto frío? Ya, lo que pasa que yo qué sé... ¿Sigue habiendo fantasmas? Sí. Eso siempre es buena publicidad. Psicofonías en el rock para, vamos a dedicar un programa a eso. Adimensional. Bueno, que este, si os interesa, lo tengo en mi web y que me lo vendió directamente el Chorbo que lo hizo. ¿Te lo vendió el Chorbo? Sí, un tío ahí de gente de que vivió la época y todo eso. Hizo el... Muy bien. El loco. Bueno, vamos a ir el primer single, Picture My Face, que es del 78... El primer single y vamos a ver Picture My Face. Dude. ahora. Bueno, tenemos visita, saludar. Tenemos visita. Hola, hola. Hola, Alger. Que así ahora... que no puedo hacerlo, ¿eh? No, ah, claro, es que con gente. No puede, pero tengo que hacer mi screen. Tengo que hacer su bolito de terror ahora. Venga. Mítico. Apaga las luces. Pon las velas, pon las velas. Hasta luego, chicos. ¿Are you ready? No. Que no veo nada. Sí que sí, María, sí entras más en materia. A ver, no, que no estoy preparada. Sí, sí. No estoy preparada. Are you ready for... Que no estoy preparada, que no estoy for... ready. Nuestra sección. Nuestro programa es así siempre, Alberto, no lo llevo. Espera un momento, un momento. Claro. Tenemos 10.000 visitas en el blog. Y nos van a publicitar en la tele. Pero eso luego se lo cuento. No lo calles. Ah, vale, espera. ¿Estás preparada? Venga. Ya estoy preparada. Ha llegado. Radio Era en Telecinco. Ha llegado... el momento de nuestra sección del cine. Suspiros. No hagas que no estás porque estás. Está el señor Vera. Estuvo en nuestros primeros programas y hemos hecho un año. Gracias a él. Buenas noches. Gracias a él. Nos introdujo aquí. Efectivamente, eso es nuestro mentor. Y su programa es Mundo Subnormal. Hola, saluda. Estáis contentas. Vamos a salir en Telecinco. Muy positiva. La experiencia es positiva. Fíjate si es positiva que yo he tenido un día de mierda y ahora me lo estoy pasando de puta madre. Para eso sirve la radio. Efectivamente. Para desconectar y hacer algo eso es diferente. Para... Efectivamente, sí. Alberto. Sí, señor. Uy, mierda, no te había subido el micro, Alberto. Creo que no se te ha oído casi. Joder. Bueno, algo se habrá ido. Estamos buenos. Bueno. Luego se edita, postproducción. Claro. Claro. Bueno, vamos a hablar de la peli que vimos el otro día. El pasado semana. El pasado semana. Vimos una peli italiana. Sí. Que se llama La Chiesa. ¿Cómo? Chiesa, que viene a ser la traducción la iglesia. En español se llama El engendro del diablo, que no tiene nada que ver. Un clásico. Pero, o sea, y luego en inglés es The Church, que tiene más que ver, ¿sabes? Pero aquí El engendro del diablo. El monasterio. Es del 89 y está dirigida por Michel Soavini, que por cierto hizo Del amor y de la muerte, que también la soy vi fan, contigo. Soy fan, y yo soy muy fan. También, y me he hecho fan de este hombre también, de este director. ¿Te has hecho fan de ese director? Pues yo... Pues yo la vi, me la dejaste tú. Ya lo sé, por eso. Sí, bueno, sí, me gustó, es una película chula, muy recomendable. Por cierto, Bartzen decía que a este director le parecieron que las pelis eran aburridas. ¿Qué os ha parecido? A mí me gustó. A mí, tanto Del amor como de la muerte, y esta no me aburrió en absoluto. A mí me moló mil esta peli. A mí me ha gustado mucho. Y la otra... Sobre todo, yo creo que por el comienzo. Me dejó tan flipa al principio que ya me moló hasta el final. Ya ves. Bueno, el guión es de Argento, de Dario Argento, Franco Ferrini y Mr. Bean. M.R. James, o algo así, James. Bueno, igual, nos importa Argento. Y Argento presenta, o sea, está producida por él. Claro, yo en es el Caralibro... Es que grande, Argento. Es que yo también en el Caralibro, cuando he dicho, vamos a hablar de película de Argento, claro, y aunque pero no es que sea él... Que no sea él... El Michel Sabini y él, pues son amigos, entonces claro. Es como equipo Argento, ¿sabes? Son dos colegas, y sí. Baja la hija de Darío Argento. También, luego lo vamos a decir... ¡Ay, se desvelo cosas! En las curiosidades, bueno... La música que habéis oído también colabora Goblin, que siempre hablamos de ellos por las supuesto. Pelis de zombies y tal. Y bueno, por las de Argento también, que siempre los mete. Y el tema que habéis oído creo que no era de los Goblin, era de... De los Goblin no. Hombre, solo... Me encanta. Los Goblin del laberinto. Los Goblin de los que te fueron... Y lo ponemos ciegas aquí a Goblins. Bueno, de Goblin, el grupo. Goblin. Creo que es de Kate Emerson, pero bueno, total. Argumento. Argumento. En la Edad Media, los caballeros teutónicos, que son los Candemort, los frailes guerreros de crueldad legendaria, que es muy grande. Es que es muy grande. Tiene nombre como de secta, ¿no? Ya te digo. Claro, era el rollo templario. Yo quiero que me conozcan por mi crueldad legendaria. O sea, me encantaría. Gloria de crueldad legendaria. Bueno, exterminaron a un poblado de brujas. Que, bueno, que nunca sí. Se sabe si... No, porque además son niños, abuelos, viejos, jóvenes, sí, sí. Caballos, gallinas, que... todo. Que da pena que les maten. Da o sea, pena que te da lugar a la duda, te da lugar sí, a la sí. duda. Muerte no se sabe si son inocentes, claro. Incluso. Enterrándolos en una fosa común sobre la cual se erguirá una catedral como barrera frente a las fuerzas del maligno. Mira, mi abuelo. Ya ha venido mi abuelo. No sé estornudar de otra manera. Que no sé, a mí me mola a mí. Bueno, en nuestros días algo sucede que tiene relación con dicho caso. Muy grande. Muy grande el principio del medievo. Es lo mejor. Es lo mejor. Para mí es lo mejor. Se manda sin quitar el casco con una raya negra pintada a lo replicante, con una trenza rubia y la otra con una cruz invertida en el pie. Yo me quedé con las patas vueltas. O sea, sí, directamente. Con la boca abierta hasta que acabo. Muy bueno. No, las escenas... Hay algunas guay. Unas escenas muy bien hechas para encima, para la época que es todavía, que te deje con las patas vueltas. Uy, las cabezas cortas. Las cabezas cortas. Así. Muy gore, muy bien hecho, muy Argento, muy Topo Wire. Alberto, ¿me estás mirando porque hago algo mal con la mesa? ¿Que crees que saturo? ¿Tienes algún problema? Ven aquí, dímelo. Es de formación profesional. Está el plato y a las tajas. Pero yo me siento observada y sé que no lo hago tan bien. Tengo una cosa, una anécdota que os va a molar. Cuenta, cuenta. ¿Os acordáis del libro que sale leyendo? Que el que rompe el viejo. Fulcanali. Bueno, pues es en lo que está basado la película. Los misterios de las catedrales se llama el libro. Oh, eso es una muy bien. Entonces, el libro... A comprarlo todo. El libro es del año 22, de 1922, y viene a cuento porque es eso, está basada la peli en eso. Cuenta que las catedrales estaban construidas sobre fosas comunes de gente pagana que practicaba la magia negra y también habla del rollo este del mecanismo de autocierre de las catedrales en caso, o sea, para que el mal no se escape. Mola, en mogo. Caso de que hubiese... Más poesía, más me gusta. Le claro. Doy otro 10. Pues encima sale leyéndolo la chica, ¿no? Y las... Bueno... También leen cómics de Mickey Mouse, ¿no? Una cosa un poco muy extraña. El arquitecto pasa de un libraco de esos y luego está en la cama leyendo un cómic de Mickey Mouse. Bueno, arquitecto de... O era... Gustos variados. Arqueóloga, ¿no? Todo el mundo necesita su momento de esparcimiento. Ya te digo. Claro. No solo de lo radical vive el hombre. Y bueno, sale hacia Argento, que es la hija de Argento. Que sale en The Land of the Dead. Que si es lo que comentábamos. Piensas, sí, la chica ancla entre el pasado y el presente, ¿no? O sea, bueno, ancla se diría, ¿no? No chica... sé, pero yo no he oído nunca la esa. Pero te voy a decir una cosa. El nuevo de Barton. Me ha molado mil. ¿Sabes lo de ancla? Ancla no, como que hace un... Sí, que es sí. El nexo de unión. Oye, que lo del ancla lo hemos entendido y a mí me ha encantado. Lo de ancla suena como que era muy pesada, ¿no? Como muy cargante, muy difícil de arrastrar. Sí, claro. Yo he notado ancla, el... Ancla el pasado. Anclado en el... No, pero lo que sí, anclado en el pasado. Y el pasado y se lo trae al presente. Es que ancla uno con la otra, hace como una cadena. No está mal porque tú no has oído eso cuando dicen lo de que es una persona que está anclada en el pasado. Sí. Pues que vive ahí. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Como alguno en el barrio Salamanca en los 80 con los putos náuticos. Y el puto Lacoste. Que dais asco. Bueno, y que eso hace un papel pequeño, pero es muy importante, ¿no? Pues muy importante. Es el claro. Más importante. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis? No. Yo tampoco. Pues no. No estoy yo para acordarme del nombre. Creo que la otra era Lisa, pero esta no. Trin. Es que era un nombre Trompetini. Así, algo que decíamos. Ah, se llamaba Olla. No, Doya. era algo como Lole o algo así. Ole. Ay, era Lole. No, era, a ver, Lole. Ya me voy a acordar, no era, era Lote. Lote. Era Lote, Lote, porque me gusta a mí mucho ese nombre. Lote Camanella Hulu Hulu. Ese es su nombre, Lote. ¿No os acordáis de una serie que había que era europea de una niña que se apretaba el ombligo y desaparecía? Sí, yo lo veía. Lote. Lote. Pues mira. Lote Camanella. Hulu Hulu. Era así la canción. Bueno, pues... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Que me dijo Balsen también que... El plano este, que es una especie de gárgola, hombre, demonio, cogiendo a una chica así, pues que está basado en un cuadro. Los muñecos ya dejan un poquillo ahí. Que los muñecos dejan... Bueno, pero está basado en un cuadro... A mí ese cuadro... A la mujer desnuda, ¿no? Sí. Que es de Boris Vallejo. A mí me suena muchísimo, pero yo soy... Sí. Poco... A mí me suena mucho, pero no sé qué... Sí, bueno, lo hemos visto fijo. Supuestamente el lagarto, criatura, está basado en una talla de 1800. Hijo, qué flipe, macho, ¿cómo se le ocurre? Que representa un hombre vendiendo su alma al diablo. Supongo que es lo mismo que he dicho. ¿No era el bicho este como que parecía una cabra? Es que no sé, porque dice que es lagarto y ese parecía más lagarto. No, pero yo creo que el exerce lagarto es cuando el menda que se tira al arquitecto se convierte en tal, que tiene un lago que coja a la motorista en pelota. Claro, pues claro. Ese... Se cuenta una escena que es brutal ya. Brutal. Esa es la escena que me recoge, que es un cuadro. Claro. Pero también hay una talla de 1800 que debe ser eso, que vende su alma al diablo y seguramente que coge a uno, no sé, se ve el culo y no se sabe si es hombre o mujer. Ah, el culo volador, eso te lo voy a creer. Ahora después. Bueno, alguna más curiosidad tenía por ahí. Ah, bueno, que hay como unas escenas a modo de homenaje que yo lo comenté, que es la del resplandor, que es cuando el hombre este, que es con el protagonista, escribe su seguido ahí. Sí. Y eso, como lo dije yo, eso, Marder o lo que estuviera escribiendo. Redrun. Y luego otra, que es cuando, que yo también lo, no sé si lo llegué a decir, pero que era como la semilla del diablo, que están, como que el tío se la va a follar y hay mucha gente mirando. Ojo, como en toda la secta satánica. Claro, sí, en realidad eso lo hacen. Hombre, también lo vimos en la... En la Sentinel. También. No, y en la de Natasha Kinski. La de Natasha Kinski es la del Sentinel. No, la de Sentinel es la otra que me gusta a mí. La poseída. Me mola a mí. Es verdad, la monja poseída. Con el ser chiquitico. El ser chiquitico, que es... Pues es verdad, pero claro, se está basado monta. En eso. Sí, con un ser chiquitico, con una lengüecilla y te quedas ahí, ¡buah! Brutal. Bueno, pues es el hijo del diablo ese. Sí, se llama... Mierda, no, es mierda. No, era más poético, molaba más, era como. Metoz o una cosa así. Además, que luego también es de esos que da buen rollo porque buscas ahí en la Wikipedia movidas y también hablan de un dios o no sé qué, no sé cuánto, pero un demonio antiguo que se llama. Era algo como Metoz o una cosa así, sí. De lo que a ti está en el mundo. Astaroth. Me llevo 10 puntos, colega. Tío, estoy muy lamentable. Bueno, pues eso sí, yo qué sé. Y nada más. Bueno, hablar de nuestras escenas favoritas. Que yo tengo 4 que quiero contar. Yo tengo escenas preferidas. Bueno, lo que he comentado. Vamos a coincidir tú y yo en más de una. Pero... El principio. Candemoriano, pero que le doy un 1000. Me quedé loca. O sea, mítico. Me gustó muchísimo el principio. Ya luego hay algunas cosas que ya pues me molan menos y eso. Luego la verdad que los muñequillos... Hombre, es lo que también que empezamos a flipar con que hacían cosas de humor en la catedral. Eso tengo que comentarlo, claro, que si me lo has recordado y eso es para comentar. Yo no sé si es para quitar un poco de tensión o yo no sé lo que les pasa a esta gente a veces por la cabeza, que la cagan, pero totalmente. Pues de repente hay turistas cuando se cierra la iglesia, a cal y canto, y son pues muy esperpénticos, en plan una panda de chavales, de niños alemanes que van a una escuela, que otros rubios ahí uniformados, en plan clásicos, una pareja de viejos que están como una puta cabra y que dicen unas chorras impresionantes. Parejas, bueno, muy frea. Es la pareja de motero discutiendo que con moteros, que no se iba a salir al concierto y a cada uno los van matando. Bueno, es que ya me estoy pasando. Pero la modelo vestida de novia. Claro, de repente ahí te meten un rollo ahí, como típica película de ir matando y tal, pero ahí como con unos toques de humor un poco ahí horribles. Horribles. Y otra cosa, el culo volador. El culo volador. Es al final, cuando el tema de la fosa. Yo no sé si viene el rollo de la fosa, salen como una especie de... Es un poco Hellraiser. Es como una especie de columna como... de cuerpos humanos frotándose entre sí en pelotas. Y hay un culo que es como el Shin Chan. Para arriba, para abajo. Para arriba, y es como el culo del Shin Chan. Y se tira por lo menos 4 minutos ahí el culo para arriba y para abajo. Muy brutal. Esa escena me mola también. Sí. Luego también nos molaba Yo tengo varias escenas. Yo tengo que contar. A ver, uno. Me encanta. Sale uno que está el lobo que te cagas, que va a matar a alguien. Y dicen uno de los alemanes gordito con gafas, está montando a caballo y me da tocotón. ¡Ah, ese es el pequeñín, el chiquitín! Ese es uno de los seres preferidos. Sí, me da recordar también. Luego, están los viejos arriba intentando escapar. Dale más fuerte, volale tú con la cabeza. Le corta la cabeza a la campana con la cabeza del viejo. Brutal. Muy buena. Y la otra escena me encanta. Los dos niños. Uno de los niños que está maltrecho por cosas que no voy a contar. Le dice al otro, esta escena me encanta, muy poética. ¿Te acuerdas cuando decían de pequeños que cuando se durmiese tu amigo, si al dormir era tu cara la que veías, era tu mejor amigo para siempre? Pues a ver si a mí no me pasa eso nunca. ¡Ya te digo! Fue brutal. De repente el niño flipa, el otro se duerme y es él. Fue brutal. Eso me encantó, eso me moló. Me encantaría no encontrar a mi mejor amigo en la vida para siempre. Ya te digo. Porque creo que me moriría o algo. Pero te se queda loque. Pues son mis tres escenas favoritas. Pues tía, muy bien, Gloria. Entre otras cosas, porque aplaudo tu memoria. Porque yo me mola en mazo todas las que has comentado. Sí, pero ¿sabes cuál es mi memoria? Que yo me acuerdo de detalles absurdos y de qué llevaba cuando tenía yo 5 años y iba a misa, pero me pregunta dónde dejo las tijeras en casa y no lo sé. Ya, pero eso es que comes manzana. O me pregunta qué he comido hoy, claro, y no lo sé. No, es que yo ni recuerdo lo que he comido hoy, ni recuerdo el pasado. Pero a corto la tengo chunga. Yo ni corta ni larga. No te digo más. Ah, bueno, el cura, que decíais que el cura viejo. Ay, mi hombre, eso es de comentar también. Que era el del exorcista. No, el del exorcista. El del nombre de la rosa. Sí. Que la Chiri además lo comentó que era muy verifan. Y bueno, que esta creo que también es la tercera parte de Demons, pero no reconocida. Yo he visto Demons y me ha gustado, tengo que decir, me ha gustado mucho más esta que Demons. Ya. Demons. Que en España se estrenó 2 años después. Y ya está. No tengo nada. Ay, por cierto, sí que no viene a cuento ni a nada, pero luego se me olvida. Van a estar en una peli de miedo que tiene pinta brutal, de exorcismos y tal, que se llama Devil Inside. Buah. Y la estrena el 16 de este Melanie. Mira, ayer. No, tiene buena pinta. Y me la ha comentado Rafa. El chaval este. Anécdota. Ah, vale, guay. Y también me dijeron que la otra, la mujer de negro, esa que está bien. Esa la he visto yo. Esa la he visto yo en el cine. ¿Y qué tal? Para pasar el rato. Ah, vale, pues para bajar. Que una peli de fantasmas para ver en tu casa. Ayer, ayer me tragué con Gloria el exorcista otra vez. Porque dijimos, vamos a ver una película ahí de no pensar. Porque bueno. Bueno, pues, no queríamos pensar. Ponemos el tráiler y luego me lo contáis, ¿o qué? Sí, no hay nada que contar. Que es lo único que digo. Que El Exorcista es la mejor película de terror para mí de la historia del cine. Sí. Vamos para allá. Bueno, una de El Resplandor también. Bueno, sí, es verdad, tía. Vale, que trae. Southgate Entertainment presents a film by Dario Argento. This way. A satanic evil. Kill them! All of them! A savage witch hunt. Not one must be allowed to live! A demonic curse destroys an entire village. Bless this site and build a church on it. Behind these hallowed walls, a mysterious resurrection is beginning. Just think what might be buried under these cathedrals. An unholy nightmare unleashed from the gates of hell. A deadly threat that preys upon the living. Evil has taken the form of monstrous creatures that we call demons. From Dario Argento, the creator of such bone-chilling classics as Suspiria and Demons, comes a new dimension in terror. A supernatural thriller cinefantastique called Beautifully Crafted in the best horror movie tradition. Beyond the Grave, lies an evil too powerful to destroy. And no one has a prayer in the church. Bueno, nos despedimos, Alberto. Hasta adiós. Luego, Alberto. Adiós. Volverás. Pasado bien. Hasta luego, gracias. Titi. Vamos con sí. La música. Vamos sí. Con la música, voy yo. Bueno, pues voy a seguir con mi homenaje a este señor, a la iguana. Y ahora, bueno, una versión de que salió en los 90, una bueno, es de un músico escocés que hizo homenaje, tributo a Iggy Pop, una canción que me gustó mucho en su época, que me mola mucho y que hay que danzarla ahora, Gloria. Claro que vamos a bailar ahora. Y es una versión, este señor del que hablo es Edwin Collin, que además el vibráfono de esta canción, curiosamente, está hecho por Paul Cook, de los Sex Pistols. Y bueno, pues mola mucho. Además que, vamos, que la bailaba yo ahí en los 90 de chica ahí en mi casa, pero creo que muy a gusto. Todo, sí, creo. Sí, claro, yo el vídeo lo tenía grabado y en VHS y me lo ponía hasta la saciedad de eso. De hecho, es por eso. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Edwin Collin, Never Meet a Girl Like You Before. Hemos estado bailando. Hemos estado bailando y casi no llego. Gloria, eso. ¿Qué? A sí. Ver, yo. A ver. Yo. Voy a poner otro de mi grupo de cubiertos. Pseudocode. Far away from my own land. No puedo decir nada de grupo, así que pues lo voy a poner. Y además, como estamos hablando. We are the robots. Tun, tu, tu, tun. Venga, que lo pongo. Ya, tú. Vale, pues sigo con los canadienses. Otro grupaco que son The Billetons, o sea, los billetones. Los billetones, para mí, que me den billetones, que no tengo billetones. Un duro. Tengo menos dinero porque se está bañando, tía. Mi abuelo. Este le controla un poquito. Sí. Son de, creo que de Bill, ¿no? De Bill. Tú espérate. Es con un menos de billete. Uy. ¿Por qué son esto así? Son de Toronto y, bueno, pues están en activos desde final de los 70, principios de los 80. Tocaron en el 77 en un especial de grupos canadienses en el CBGB. Creo que CBGB. Me gusta cómo suena, Mil. En CBGB en New York y... Bueno, New York City. ¿Cómo estoy hoy, Dios? Y... atarlo todo. Atarlo todo. Eso es una, canción... una eclosión. Sienten mi eclosión. Dios. Esta canción es del 68, que sacaron un 7 pulgadas llamado Look Back in Anger. In Anger. Ángel. Angel. Ángel. The Hanger. Angel. Ángel no. No, es Ángel. Escrito es Ángel. Ya no sé qué significa yo, pero es que entendía inglés. Con 5 temas, y uno de esos temas es el Back Door to Hell, la puerta de atrás del al infierno. Toma, llevamos para allá. Así que venga. Vamos para allá. Looking for the back out of hell. Cause now I know what you want, but baby how little you got. Why should I be soon? The things you wanna do. Cause I'm looking for the back out of hell. Looking for the back out of hell. Looking for the back out of hell. Well, I'm looking for the back out of hell. Now I know it seems a little gift for my dreams, but now I won't take a chance, cause that bitch can dance. Well, I'm looking for the back out of hell. Looking for the back out of hell. I'm looking for the back out of hell. Bueno, pues volvemos con Iggy Pop, con Gigi Pos, como digo yo. Y bueno, iba a poner un tema del Idiot, que es uno de mis discos preferidos de Iggy Pop. Perdonen ustedes. Carraspera Gel. Carraspera Gel, me encanta. Carraspera Gel. Lo que pasa que he decidido que no, porque nos vamos a ir al 93. Sí, porque hay un disco de Iggy Pop que me gusta muchísimo. Bueno, comentar de Idiot, que es un pedazo de disco y probablemente mi preferido de Iggy Pop. Y no, nos vamos a American Caesar en el 93, porque me mola mogollón. Y como siempre hablamos de cosas muy pasadas y muy lejanas, pues bueno, hay que darle una oportunidad a este gran American Caesar, que no tiene desperdicio de principio a fin. Que además tiene alguna colaboración de gente como Henry Rollins, que además salía en el vídeo de Nunca Chico, porque como tienen, es una cosa que me revienta de los vídeos, eso de que hago versiones para un lado y otra versión del vídeo para otro, siempre nos toca la peor. Y salía Henry Rollins en el tema Wild America. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción con la que voy a bailar ahora mismo de nuevo. Espero que me acompañen las chicas. Y tú sabes que no apuntaba cualquier cosa mientras a bailar. Esta canción es un temazo para mí. Y bueno, pues eso, Iggy Pop, American Caesar, Boogie Boy. Yeah, okay, we're on. Good. Bueno, pues me toca. Lorena, esta canción va dedicada para ti, Lorena, que me estás escuchando. Moto, run, run, run, run. Run. Te lo he prometido. Por tu mierda de WhatsApp que me ha hecho interferencias en el programa. Pues voy a poner un grupo que se llama Oppenheimer Analysis o algo así. ¿Perdón? Oppenheimer. Algo así en alemán. Y la canción se llama The Devil's Dancers. Para ti, Lorena, que te gusta bailar. Y los demonios. Los bailarines del demonio. Conciertos, este jueves en Rock Palace tocan los Espasmódicos por 5 euros. El sábado 31 de marzo, el aniversario de Pasión por el Ruido, un programa de la ELA, que tocan Obediencia y Juanita y los Feos, 5 euros en Rock Palace. Y luego en abril 14 y el 15, el Menudo Fest en Rock Palace, no sé si quedan entradas, pero dan 2 euros los niños. Para el domingo no quedan entradas, lo vi que lo puso Dani, pero para el sábado creo que quedaban algunas. Y 2 euros niños, 5 adultos, a las 12 de la mañana hasta las 2. ¿Pinchas tú? Este fin de semana. Ah, vale. Este sábado pincha la... No digo, los niños, los niños pinchan. Pinchan, se tocan los cojones, pero pinchan. Sí, te digo. Pincho. ¿Los niños, los sí. de menudo feo? No, los niños en general, Alo. Ah, joder. Hombre, no es eso. Eso pues está feo decirlo. Eso está feo, Glory. Bueno, voy a acabar que... O sea, lo que estaba diciendo, porque así... Sí, acaba y ya lo digo yo. Si yo no tengo que decir poca cosa. Bueno, lo que estaba comentando yo... Bueno, no, pues tú no habías terminado. O sea, termina. Termino lo de los niños por supuesto, y ya está, ¿vale? Y ya dices lo de este finde. No toca que ya quedan entradas solo para el sábado y tocan Reverdú y los New Demolitor. Ya está. Y yo, pues si yo poco tengo que decir, pues que toco este... Que toco. Este grupo... Mi grupo, yo tenía un grupo que se llamaba la Polca Virtual, cuando era pequeña con mi amiga Mercedes. De aquí a nada tenemos uno. Si no, yo tenemos que hacer uno y lo llevo diciendo desde hace mil años. Se llamaba la Polca Virtual y tocábamos órgano Casio a granel. Pero no es el caso, no voy a pinchar en el Mission Claim como es habitual. Lo que pasa es que ahora las fiestas ya se hacen cada dos semanas. ¿Vale? Ya no es tan asiduo ni tan habitual. Ahora va a ser una sí, otra no, algo más relajado, pues para que no os aburráis. Y este sábado toca. Así que, ala, venirse. Irse. Bueno, y Javier Tobaraje se reabre después muy de la bien. Movies. Muy bien. Joder, qué movies. Ala, qué movie. Hoy estoy de un cantar. Asco de canción, vomito. Vomito. Se puede volver Retour to Malasaña. Returns Malasaña. Bueno, vamos con mi último grupo, otro grupo que me gusta bastante, de Canadá, que en Canadá lo hacen mejor. En Canadá se lo montan bien. Y son de Vancouver, activos desde el 78 al 81. La primera banda canadiense se llama Pointed Stick, no sé si lo he dicho. No, yo creo que no. Vale, son los Pointed Stick. Es la primera banda canadiense que grabó con Steve Records, el sello independiente inglés que sí. sacó a los Adverts, yo que sé. Pero al final no lo editó por problemas de dinero. Los monises. De financieros. Y la banda se llama así por un sketch de Monty Python. Anda, eso ya, no sabía. Que el sketch es de... Dice así... Defense Against Fresh Fruit. ¿Qué pasa ahí? Oye, no, hay una revolución de teléfonos que es que no puede ser. Self-defense against fresh fruit. ¿Fruta fresca? Autodefensa contra fruta fresca. Yo soy fan. Yo soy fan porque yo amo la fruta. Ahí tengo un kilo de fresas que había comprado yo para este fin de semana ahí. Por lo que... Claro que te voy a hacer. Cada día soy más fan de las fresas. Es que me odio las fresas. Yo a muerte. Pero yo te hago ahí algo... Pero no, si a mí el problema... Yo había comprado fresas pues para compartir. Pero no se han abierto las fresas. Y ahora tengo un kilo de fresas. Yo últimamente solo como fresas con leche y azúcar. A mí me gustan con nata y con tres fresas y nata a granel. Pero que te iba a decir, digo, a mí si me pones una fresa y tres kilos de nata... Claro. Bueno, vamos con los Puentes de Stick, que tocaron en una peli de Dennis Hopper, que se llama Out of the Blue, que es del 80, que son... que se dice en inglés, o sea, que en español, es Caído del Cielo. ¿Sabes cuál peli es? Sí. Bueno, ellos son la banda que toca en un club nocturno. Dennis Hopper. Y nada, pues es una anécdota. Y vamos a ir un tema del 78 de su single. O retú. En la intro. De What Do You Want Me To Do? Pues y no sé qué quiero que hagas. Y la canción es Somebody's Mom. Muy bien. La madre y ese baile de San Vito que te entra a última hora. Mucho ese baile de San Vito, os saturáis. Así que vamos a San Vitus Dance. Venga, Pointed Stick, que esta es una canción. Decid adiós o algo, anda. ¿Es verdad? Que buenas noches, que arrivederci, que seáis muy felices y que no cojáis frío. Eso, abrigarse, ponerse el jersey gordo, la bufanda que no se olvide. Y hasta la semana que viene. Arrivederci. Cigarettes are not important, you're all out of line of housewife attitude. the terminal solution. Your face is like a radio, it's a dentist television, and it's your